microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Gobernador y Clásico desde Margarita. El gobernador y capitán general de la provincia de Margarita ha llegado a su casa bien entrada la tarde. Estuvo todo el día, como casi todos sus días, de un sitio a otro, revisando personalmente las numerosas obras públicas que transforman a la ciudad de la Asunción en una de las más decentes de todas las Indias. Una ciudad limpia, amurallada, con plaza y fuente, conventos, castillos, aljibes públicos, mercados y ornamentos. Seguramente se guardará a descansar luego de tan duro día. Pero no es así. Ahora enciende una lámpara de aceite. Se sienta en el corredor a donde llega la brisa del mar y escribe el prólogo a un libro suyo titulado Defensa de las Conquistas de las Indias. Es el 10 de agosto de 1612. El gobernador de Margarita, Bernardo Vargas Machuca, se hace un clásico de las letras españolas, además de un buen gobernante. Falta que hace hoy en día personas como él. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.